Tabú, no. No, la verdad que en general acá no solamente con la marihuana, con todo, es una cultura súper abierta, súper tolerante. Desde ser marihuana, la homosexualidad, todo lo que se te ocurra de temas controvertidos, como que acá son súper abiertos, tienen una apertura mental totalmente diferente y hace lo que se te cante mientras, de vuelta, mientras no jodas al otro, desde todo, desde la forma de vestirse, desde lo que haces por la calle, no les importa, no, como que no te prestan atención. No, en ese sentido, son súper abiertos.